Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas. Yo sigo aquí capitalizando el estudio Víctor Basterra. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nati, buenas noches también. Allí en el estudio Víctor Basterra, yo aquí desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Bien, bien, me alegro mucho. ¿Cómo está ese estudio? Muy bien, va queriendo. ¿Tiene Va tecnología queriendo, como tranquilo. este? No, no, tanto no, no. Pero hasta ahora cumple, cumple. Bien. Poquito, pero cumplidor. Bueno, Luisito, yo vengo muy monotemática estos últimos días porque, sabrás, he vuelto del Encuentro Nacional de Mujeres, así que no te voy a hablar de otra cosa en el día de hoy. Si querés vos hacer un repaso de otras noticias, vamos adelante. Bueno, entonces, para nuestros oyentes, vamos más o menos ordenando la agenda de hoy. Va a ser un informe tuyo sobre estos 2 días que estuviste allí. Contarás si participaste en los talleres, en qué talleres. Sé que tenés algunos audios también. Bueno, vos los irás presentando y con cada uno de las compañeras que entrevistaste, que charlaste, bueno. Habrá seguramente distintas posiciones o no, pero creo que vale este encuentro que se hizo y en realidad, no sé qué opinas vos, si querés, es un informe tuyo, pero sobre la última parte del encuentro con toda esta situación de la policía, de la represión y demás, creo que ya se hicieron cargo los medios masivos. Nosotros también, a través de nuestra red, lo que lo hicimos fue al revés, denunciándolos a través de los medios alternativos y de las redes sociales. Igual, si vos viste algo allí o tuviste y pasaste por esa experiencia, por supuesto, contala, o si no la pasaste, ¿por qué no la pudiste pasar? ¿Te parece? Y yo ahora, luego vamos a hacer algo también sobre Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un par de informes para poder ir comentando con nuestros amigos y nuestras amigas oyentes. Como tenemos bastantes cosas, me parece que sería lo mejor ya con Nati ir a la pauta, ir a un separador y ya arrancamos con el informe tuyo, ¿sí? Perfecto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, aquí estamos nuevamente y como adelantábamos hace un ratito nada más, es cierto que el Encuentro Nacional de Mujeres, no todos los años, pero en estos últimos 2 años, en estas últimas 2 ediciones, ha tenido un rol insólitamente protagónico en los medios masivos porque hubo represión o disturbios, como prefieren llamarle, y bueno, eso ciertamente genera, digamos, una ocupación de la agenda de los medios masivos para, digamos, discutir ciertos costados, digamos, ciertas situaciones o circunstancias que van, digamos, en paralelo a las jornadas del encuentro, pero que en absoluto son significativas, digamos, de lo que allí sucede. Y creo que como estrategia para opacar lo que sucede, lo que se hace y lo que se dice en el Encuentro Nacional de Mujeres, está funcionando muy bien en este último tiempo. Pero para correr un poquito el eje de esta cuestión, que quizás al cierre puedo contar mi breve experiencia en relación a la represión y demás, pero prefiero no profundizar porque por esto que digo, ¿no? Porque hay muchas otras cosas más importantes que contar del encuentro. Seguro. Mira, te cuento, sí. Luis, la realidad es que la ciudad de Rosario estuvo absolutamente poblada. Yo no sé cuál es la herramienta utilizada para contabilizar este estimado, que en realidad fue un estimado que fue de 70.000 a 120.000 mujeres. La verdad, me resulta imposible a mí asegurar un número particular, pero sí fue algo impresionante. Yo he ido a otros encuentros, he ido a otras ciudades tan chicas como Rosario, porque digo, una de las cosas que se dice es, bueno, Rosario se puede caminar. Sí, en otras ciudades también, digamos, se podían caminar de punta a punta, y yo no he visto la masividad que vi en esta oportunidad. Creo que tiene que ver con que Rosario es una ciudad bastante céntrica y accesible para una gran parte de las provincias de la Argentina. Tiene que ver también con que el movimiento de mujeres se encuentra en una situación de ascenso que la verdad es innegable, digamos. Hay una cantidad de reivindicaciones que las mujeres venimos tomando y que en este último tiempo, en estos últimos años, hemos podido darles protagonismo en un montón de lugares que antes nos eran vedados. Y eso creo tiene que ver con la convocatoria de este último encuentro de mujeres. Y además, digo, una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención es el internacionalismo que se vio en este encuentro de mujeres. Se acercaron a conocer y absolutamente conmovidas por el fenómeno que veían, conmovidas, sorprendidas e incrédulas, digo, hasta incrédulas del fenómeno que veían, mujeres de Honduras, mujeres del Salvador, de Costa Rica, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, hasta mujeres kurdas se acercaron a contar su experiencia de lucha, cada una en cada uno de los países. Hay que decir que, y esto también viene a colación de lo que decía anteriormente acerca del movimiento de mujeres en Argentina, tanto el movimiento de mujeres en Argentina como el pueblo en Argentina en relación a otros países de Latinoamérica tiene una histórica tradición de dar la pelea por reivindicaciones, digamos, que tienen que ver con su calidad de vida, con sus derechos y con sus deseos. Y en este caso el movimiento de mujeres se destaca en América Latina por esta cuestión. Vamos a escuchar una pequeña declaración que hacía Daniela Galindo, que es una feminista de Honduras, que, bueno, en principio, digamos, ella relata la situación que allí se está viviendo y, bueno, todo esto frente a una plaza completamente colmada de mujeres que escuchaban su declaración. Porque estaba colmada de mujeres, precisamente es probable que escuchen un murmullo de fondo que me fue imposible opacar, pero creo que lo que dice Daniela se va a entender, así que adelante, Nati. Después del golpe de Estado, nuestra paciente anticonceptiva PAE sigue siendo víctima de abuso, no la seguimos obteniendo. Seguimos siendo discriminadas si llegamos a aportar alguna documentación o algo que le queremos demostrar a otras compañeras para que tengan mejores cuidados. Podemos ser víctimas de cárcel. Todavía 3 años, 4, 5, 6 y va a seguir pasando. Todavía estamos peleando para que nos den permiso para poder abortar. Somos el tercer país de Centroamérica que tiene penalizado el aborto, que tiene compañeras mutiladas completamente. Tenemos un montón de compañeras que están migrando a los Estados Unidos, que están dejando a sus hijas y a sus hijos abandonados en nuestra patria y que luego son víctimas de abuso sexual, que son víctimas de maltrato, que son víctimas de todos nuestros estados terroristas para poder ponerlas en su estómago un montón de cocaína para poder ser exportada a los Estados Unidos. Tenemos un montón de compañeras encerradas en las fosas de México por todo el antiterrorismo que está sucediendo haciendo, porque Peña Nieto firmó el Tratado Sur y eso está siendo víctima de que nuestras compañeras estén siendo mutiladas, estén siendo violadas y estén siendo abusadas también a Estados Unidos. Honduras, después del golpe de Estado, no ha mejorado. Cada año sigue empeorando. Un golpe de Estado que lo vemos ahorita sí, como repleto con la muerte de la compañera Berta, y mientras estamos a nuestra compañera enterrando, mientras estamos sufriendo, adoloridas de todo lo que le está haciendo, nuestro presidente Juan Orlando Hernández está firmando la dictadura, se está reeligiendo como presidente, está diciendo, ¿saben qué? Sí, en Honduras hay una dictadura y la vamos a seguir matando. O sea, ustedes defensoras aquí no tienen derecho, porque después de 2 meses de haber matado a Berta Cáceres, asesinaron a nuestra compañera Yamilet. Y después del asesinato de nuestra compañera Yamilet, siguen siendo un montón de compañeras criminalizadas, víctimas de todo nuestro Estado. Un montón de compañeras que les están haciendo una persecución política. O sea, Honduras es un Estado en este momento donde nosotras como mujeres no tenemos el más mínimo respeto. Las que estamos afuera, adoloridas por no poder regresar a nuestro país, que somos desplazadas y somos víctimas. Realmente les queremos pedir a ustedes que no se olviden de Centroamérica, porque Centroamérica está siendo violada. Nuestras compañeras que están en este momento peligrando, nuestras compañeras feministas, nuestras compañeras defensoras, y como decía la compañera de Perú, hay que articularnos. No podemos permitir que sigan matando más Bertas, no podemos permitir que nuestros cuerpos sigan siendo víctimas, no podemos permitir que en El Salvador ni que en otros países criminalizado el aborto siga siendo víctima de burla de nosotras y nos sigan llamando feminazis, que nos sigan violando nuestros derechos. Por eso, compañeras, les pido una solidaridad para todas nuestras compañeras, para todas nuestras víctimas de todo el terrorismo de Estado en nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias. ¡Alerta! Aquí camina Berta, alerta, alerta, aquí camina Berta, alerta, alerta. Berta no murió, el Estado la mató. Berta no murió, el Estado la mató. Berta no murió, el Estado la mató. Bueno, eso era una intervención que hizo Daniela Galindo, feminista de Honduras, en la Mesa Latinoamericana que se hizo el domingo por la tarde en la Plaza San Martín en Rosario, una de las plazas más ocupadas por las actividades, digamos, paralelas o aledañas al Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, la verdad es que este me pareció un testimonio representativo de las intervenciones que han hecho todas las compañeras de otros países latinoamericanos como El Salvador o Costa Rica, en realidad centroamericanos particularmente. En el caso de El Salvador, por ejemplo, la compañera que intervino contaba que la pena por abortar en ese país es de hasta 40 años. Y que, bueno, hay un proyecto de ley para que se aumente a 50. O sea, las compañeras de el resto de los países de América Latina y particularmente de Centroamérica están en una situación muy extrema en relación a los derechos de las mujeres. Con respecto a los talleres que mencionábamos anteriormente, yo estuve en el taller primero de mujeres y organizaciones sindicales. Después participé del taller de mujeres en situación de prostitución. Hubo ahí toda una discusión alrededor de ese taller porque este año se incorporó el taller de mujeres y trabajo sexual, es decir, que se ha desdoblado, digamos, el público de mujeres en situación de prostitución se ha desdoblado y, digamos, de alguna manera se anuló el debate sobre precisamente si la prostitución es o no es un trabajo que se daba cuando el taller estaba unificado. Ahora con mujeres y prostitución y mujeres y trabajo sexual, digamos, la que piensa una cosa va para un lado, la que piensa otra va para el otro, y no hay un encuentro, no hay un debate, no hay un cruce. Bueno, esa era una de las cuestiones que se criticaba este año en este encuentro. Las escuelas estaban repletas, los talleres se han desdoblado en 5 o 6 comisiones más, y aún así, digamos, no alcanzó para que todas pudieran entrar, digamos, todas las que llegaban media hora o 40 minutos tarde se quedaban afuera porque no había espacio físico para que las compañeras pudieran entrar a las aulas. La verdad es que en ese sentido todo ha desbordado. Y vamos a escuchar ahora un pedacito del documento unificado que se leyó en esa Plaza San Martín, en esta en esta declaración de consignas del Movimiento de Mujeres de América Latina en boca de Liliana Daunes. Rechazamos las nuevas bases militares, los ejercicios militares conjuntos, el asesoramiento de los carabineros chilenos a las fuerzas represivas en Rosario y en Argentina, el asesoramiento de las fuerzas militares y judiciales colombianas a jueces, policía, militares argentinos, paraguayos, hondureños y en otros países en los que Colombia juega el papel de Israel en Medio Oriente. Exigimos el retiro de la MINUSCA de Haití y somos solidarias con las luchas de las mujeres haitianas por su soberanía plena. Somos solidarias con las mujeres y el pueblo bolivariano y chavista ante la agresión imperial y de las oligarquías locales. Decimos no a las bases norteamericanas controlando nuestros territorios. Decimos no a los golpes de Estado. ¡Fuera Temer! ¡Ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres! ¡Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres! ¡Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres! ¡Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres! Una vez más, expresamos nuestra solidaridad con las mujeres palestinas que luchan por la libertad en los territorios ocupados por el Estado de Israel. Nuestro abrazo y compromiso con las mujeres kurdas que hacen revolución, la cuidan, la defienden y la enseñan al mundo. Estos megaproyectos avanzan también sobre nuestros territorios cuerpos, agrandando la sombra de las redes de prostitución y las redes de trata que mercantilizan y violentan a las mujeres trans, travestis y que en muchos casos son responsables de femicidios, de travesticidios y de la desaparición de jóvenes, adolescentes y niñas. Las redes de prostitución y las redes de trata están entramadas con las redes de tráfico de armas, de drogas, el lavado de dinero, que organizan y financian guerras, invasiones y golpes de Estado, aportando a las mismas los cuerpos que el patriarcado niega, vulnera, disciplina, ordena, descarta. Bueno, ahí lo que me parece interesante de este pedacito del documento unificado que duró más de 20 minutos es el vínculo que se hace, digamos, que hace esta campaña contra las violencias hacia las mujeres, que está integrada por decenas y decenas y decenas de organizaciones. Es esta relación, este vínculo tan estrecho que se hace entre la avanzada neoliberal en América Latina, entre las bases militares yanquis, entre el aprendizaje de los carabineros y de otras fuerzas, digamos, del continente en las escuelas de Estados Unidos, entre los golpes de Estado que sucedieron en Honduras y en Brasil en este último tiempo, con el golpe a las mujeres, ¿no? Esta consigna tan significativa y esta relación tan estrecha entre el movimiento de mujeres con sus propias reivindicaciones individuales, pero también absolutamente involucrado en la realidad de América Latina y en las cuestiones políticas, pero además en las cuestiones reivindicativas de todo el movimiento de trabajadores. Así que me parecía representativo. Vamos a escuchar la última parte del documento que tiene que ver sí con las reivindicaciones, digamos, del feminismo, del movimiento de mujeres en general, y después vamos a hacer un cierre contando esto de la represión que mencionábamos al principio, Luis. Bueno. Enfrentar la violencia en las casas de manera solidaria nos exige romper el silencio, denunciar fuerte que una gran parte de las violencias comienzan entre las cuatro paredes de las casas, donde es habitual el abuso sexual infantil y se naturalizan diversas formas de agresión a las y los niños y niñas. Es necesario, para enfrentar estas violencias, llevar el debate también a los movimientos populares de los que somos parte, para terminar con la lógica que escinde lo público de lo privado, y para que la lucha antipatriarcal no sea proclama, sino práctica concreta de nuestros colectivos y organizaciones. Desde Rosario nos sumamos a todas las acciones para enfrentar las políticas de muerte. Gritamos muy fuerte, ni una menos. Exigimos justicia por las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, asesinadas por el patriarcado. Justicia para las mujeres de Ciudad Juárez. Justicia para las mujeres asesinadas en todos nuestros países. Justicia para Berta Cáceres. Con Pepa Gaitán decimos, basta de lesbofobia, la lesbofobia mata. Con Diana Sacayán decimos, basta de travesticidios, basta de impunidad. Con la campaña contra las violencias decimos, no estamos solas, estamos organizadas. Desorganizar la violencia contra las mujeres, trans, travestis, lesbianas, gays, estaría urgente del movimiento de mujeres, interactuando con todas las personas que se sienten indignadas por este reinado del terror. Pero exige no actuar en el momento último, el del femicidio o travesticidio, sino promover una profunda revolución política, económica, social, cultural, que pueda cuestionar hasta derrumbar las causas estructurales que reproducen la necropolítica. En estos tiempos de conversión neoliberal, de imperio de los narcos estados, puede sonar utópico sostener la necesidad y urgencia de las revoluciones. Pero más utópico es pensar en detener las políticas fascistas y femicidas si seguimos entrampadas dentro de este sistema de muerte. En estos años aprendimos que las conquistas y los logros son reversibles y pueden ser avasallados muy rápidamente si no fueron tocadas las raíces de las opresiones. Las feministas populares del Abya Yala seguimos levantando las banderas y las propuestas de revoluciones en las plazas, en las calles, en las casas y en las camas. Bueno, muy bien, esa era la última parte del documento unificado que se ha leído en este encuentro latinoamericano en la Plaza San Martín. Algunas cuestiones que quedan ahí que han resonado en todos los talleres y en todas las instancias del encuentro. En principio, en el taller que yo participé, el de mujeres y organizaciones sindicales, esta cuestión de que la violencia en las organizaciones no es algo que no sucede. De hecho, hay que erradicarla y hay que lograr, digamos, hacia adentro de las organizaciones esto que decía Liliana Daunes, y firmado por tantas organizaciones, algunas de las cuales tienen episodios de violencia en su haber, pero bueno, esperamos que esto no sea un acto de hipocresía, ¿no? No, que tiene algo, que ver con... Disculpa, sí, perdón. Algo que incluso nosotros tratamos, ¿no?, en el programa. Exactamente, sí, absolutamente. Que tiene que ver con esto de erradicar la violencia en las organizaciones, pero además en las organizaciones sindicales, digamos, el machismo y la violencia de género es algo que está muy presente, ¿no? Porque lo sindical ha sido históricamente, digamos, ligado a la figura del hombre, del obrero, y es muy complicado para las mujeres muchas veces abrirse paso. De todas maneras, en el taller del que yo participé, hubo desde costureras hasta trabajadoras de la construcción, pasando por trabajadoras estatales, por Unión de Trabajadoras Sociales, por bancarias, por trabajadoras de la salud, trabajadoras de prensa, obviamente, que era el grupo que estaba conmigo, y tantos otros rubros que uno hubiera pensado que jamás iban a organizarse allí adentro las mujeres. En las trabajadoras textiles fue, la verdad, una gran sorpresa para todas las que estábamos ahí, saber que las trabajadoras textiles han creado su propio sindicato y que están, digamos, con esta cuestión de conseguir que el Estado les garantice poder secuestrar los equipos, los materiales que utilizan en los talleres clandestinos para poder crear uh-huh. sus propias cooperativas. Muchas de ellas son extranjeras, así que es un paso impresionante el que han dado las trabajadoras textiles. Y el encuentro, la verdad, ha sido algo magnífico. Fue realmente muy emocionante para todas las que pudimos estar ahí. Por eso esto que decía al principio sobre la represión es algo que para quienes estuvimos ahí fue muy lamentable. Además, sentimos mucha impotencia de no poder llegar a la catedral. Sentimos que además a este paso y con este panorama pareciera ser que la marcha no puede pasar por la catedral, y la verdad que como pronunciamiento político eso es un retroceso enorme para todas nosotras. La marcha ha pasado históricamente por la catedral de cada ciudad en muy pocas oportunidades, digamos, no pocas porque sea pocas en términos de cantidad, sino por pocas en relación a la cantidad de encuentros que llegamos, que ya son 31, en pocas oportunidades en relación a los 31 encuentros se ha armado, digamos, este enfrentamiento tan feroz entre las manifestantes y la policía. La verdad es que en nuestro caso, cuando hablo de nosotros, me refiero a la columna sindical, a los sindicatos combativos como SUTEBA, AGD, judiciales, un sector de judiciales, por supuesto, la CICOP, que es el sindicato de trabajadores de la salud, un montón de SUTEBAs combativos del interior de la provincia, los trabajadores de prensa y otros tantos gremios que están enarbolados en listas, en la mayoría de los casos llamadas multicolor. La verdad es que nos hemos acercado a la catedral, avanzamos media cuadra antes de llegar, y cuando escuchamos los tiros vimos que no estaban dadas las condiciones para nosotras pasar por ahí. Así que decidimos, por supuesto, no arriesgar la salud ni la vida de ninguna compañera y retrocedimos. Pero lo cierto es que hay que decir que más allá de esto que nosotros siempre tratamos de aclarar, aunque no sea lo más importante o lo fundamental, sabemos que es de lo que los medios se agarran, entonces es importante aclarar. Seguramente tirar una molotov o tirar un piedrazo a la catedral no es la mejor forma de hacer llegar el mensaje que nosotras tenemos. Tampoco es algo representativo de las más de 70.000 mujeres que estuvieron este fin de semana en el Rosario, como no lo fue en los encuentros anteriores, no fue representativo nunca esa clase de accionar. De todas maneras, esto viene sucediendo. Algunas serán militantes no encolumnadas, porque eso en general es así, digamos, no están encolumnadas las compañeras que se comportan de esta manera. Otras u otros, y esto lo digo a título personal, pareciera que podrían ser servicios, porque evidentemente, digamos, lo que se hace con este tipo de actitudes es básicamente boicotear la posibilidad de que la marcha tenga un pronunciamiento político contundente pasando por la catedral. Pero de todas formas, luego de este retroceso que yo decía que nosotras hicimos para evitar ponernos en riesgo, intentamos por una calle lateral llegar al Monumento a la Bandera, que está apenas a una cuadra y media de la catedral, que era la idea, digamos, de que la marcha terminara allí con una gran foto de toda la movilización ocupando el Monumento a la Bandera. Bueno, eso tampoco se pudo porque la policía ya había sitiado las calles laterales. Con esto quiero decir que, evidentemente, más allá de que esta clase de actitudes que nosotros decimos no son las mejores para hacer llegar nuestro mensaje, hayan favorecido o hayan enardecido a la policía, aunque esto jamás, digamos, podría recaer responsabilidad sobre los manifestantes, más allá de eso, la represión estaba preparada. En nuestro caso particular, en nuestra columna particular, que nos manejamos con mucha responsabilidad, nosotras no sabíamos que la represión estaba preparada. Si lo hubiéramos sabido, seguramente hubiéramos tomado otras medidas. Pero de todas maneras, no podíamos cancelar la marcha, porque en definitiva lo que se intentó fue eso, desmembrar las columnas. Se consiguió, de hecho, desmembrar las columnas y que la marcha no tuviera ese final tan importante y tan histórico, esa foto tan contundente que hubiera sido toda la marcha, terminando, culminando en el Monumento a la Bandera de Rosario. Solo esta reflexión quería hacer en relación a la represión. No es casualidad que los primeros heridos y los casi los únicos hayan sido periodistas, es decir que, básicamente había una intención de evitar el registro de lo que sucedió. Y bueno, para que se sepa, en definitiva, cuál fue el espíritu de este último Encuentro Nacional de Mujeres, vamos a escuchar una intervención artística muy cortita, que no se escucha muy bien, pero que es muy emotiva, que se realizó allí en la Plaza San Martín, entre intervención e intervención de cada compañera de América Latina. Caracoles y hormigas, distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y hormigas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, aquí estamos otra vez, Luisito, yo me quedé sin saliva. Bueno, pero estuvo muy bueno el informe, muy completo. Quizá a algunos les puede parecer muy muy extenso, pero reflejó un poco de todo, ¿eh? Y creo que además del contenido del documento que se leyó, quien lo leyó le dio un tono como sabe solo darle ella, ¿no? Liliana Downes. Sí, Liliana Downes es una... No podés no escucharla. A Liliana Downes, así esté leyendo la Biblia, no podés no escucharla. Es una enorme cosa referente. Que es muy difícil. Sí. Cosa que es muy difícil escucharla leyendo la Biblia, pero sí, bueno. Sí, es muy difícil además tener gente tan talentosa que esté de nuestro lado, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño cambio en cuanto a toda esta información, porque tenía un par de notas respecto a la Ciudad de Buenos Aires, y uno de ellos es que quería comentar, porque creo que dentro de todo lo que a veces pasa en la Ciudad de Buenos Aires, a veces, muy pocas veces pasan cosas que parecerían interesantes, importantes, y que sirven para por lo menos una parte de la sociedad que vive en la capital. Hace pocos días, el 6 de octubre, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que crea el servicio público de taxis accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Que este servicio lo que hace es poder dar acceso a usuarios con discapacidad motriz sin desplazarse en sus sillas de ruedas, por ejemplo. No va a haber una tarifa diferencial, la tarifa va a ser la misma. Esta iniciativa fue elaborada originalmente por la Dirección de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y fue presentada por el diputado Adrián Camps. Queríamos comunicarnos hoy con él, lamentablemente no pudimos para que nos explicara, pero estamos haciendo un extracto del comunicado de Adrián Camps. Cuenta él que un proyecto similar tuvo el diputado Claudio Palmeiro y llegaron a un texto consensuado para darle una solución definitiva y que se pudiera aprobar. Esto significa que el Poder Ejecutivo va a otorgar 200 licencias de taxi para vehículos accesibles y la van a poder obtener solo personas que tengan los automóviles adaptados y quienes estén capacitados para desenvolverse correctamente con estas personas, o sea, con las personas discapacitadas. Claro. Van a tener que implementar un sistema de comunicación a través de la aplicación que ya está, creo que en vigencia, Taxi VA, ¿sí?, que fue aprobada así también recientemente en la legislatura. También la ley prevé que en caso de que no haya un requerimiento específico por estas personas, el taxi puede seguir haciendo su trabajo normal con pasajeros habituales, ¿verdad? Claro. Lo que dice CAMS es que es un proyecto para la ciudad muy importante que le puede cambiar en una parte la vida a muchas personas con discapacidad y que se manejan con silla de ruedas. ¿Por qué? Porque primero que van a poder pedir un taxi equipado para que ellos puedan ingresar con su propia silla de ruedas, ¿sí?, por la parte posterior del vehículo, mediante una rampa y un sistema de malacate. O sea que desde atrás del auto te traerían, ¿no?, y con un malacate es como si fuera una cadena que te va enrollando y que te va trayendo. Claro. O sea que la persona no tiene por qué estar corriéndose, saliéndose de la silla de ruedas, otro que lo acompañe, o el mismo taxista que a veces le hace la gamba y le pliega la silla, o a veces el propio la propia persona que está en silla de ruedas tiene expresamente que pedir a alguna de las empresas de taxi que le lleven un taxi grande donde puedan entrar la silla de ruedas, porque no en todos los autos entran, ¿no? Claro. Y bueno, lo que dice él por último es que en la Argentina existe un 10% de personas con discapacidad. Y dentro de ese 10%, el 62% sufre dificultades de motricidad. O sea que en la ciudad, sacando un cálculo, Adrián Camps dice que hay un universo de 180.000 personas que van a ser beneficiadas por este nuevo sistema de transporte. Todos saben que yo, por una cuestión de salud, que me tuve que operar, transitoriamente, no es que estoy en silla de ruedas, pero sí tengo que estar yendo en muletas, en bastones canadienses, uh-huh, y puedo asegurar que transitar por la ciudad de Buenos Aires es de terror, porque uno tiene que andar mirando para adelante, para no llevarse a nadie por delante, pero por otro lado tiene que mirar para abajo, porque donde embocó mal un bastón, en una baldosa floja o en una baldosa rota, se pega un porrazo terrible y puede ser peor la consecuencia según el tipo de dificultad que uno tiene. Sí, sí, esto sin contar, digamos, que en el caso de las personas que se manejan en silla de ruedas, las rampas con muchísima frecuencia son ocupadas por autos mal estacionados, si no están rotas. Exactamente. Además de estar ocupadas por autos mal estacionados, están destruidas. Sí. Si alguien presta atención, yo estuve, ahora que voy caminando así por la calle, no por muchas calles, pero por 4 o 5 cuadras a la redonda de mi barrio, veo que hay un tipo de rampas que se han hecho y tienen el como si fuera un sello grabado, ¿viste? Uh-huh. En el pavimento que se hizo esa rampa, que dice año gobierno de la ciudad, año 2003. Uh-huh. Esas rampas están impecables. Claro. Ahora, yo tengo rampas que se han hecho en mi barrio hace un año y medio, están destruidas. Claro. Y además, nos pasó no hace muchos días con Cristina, mi compañera y compañera de Oídos Mortales, que una mujer venía con una silla de rueda en la esquina de casa, y no era una silla de rueda muy muy precaria, era una silla de ruedas con motor, con palanca y todo. Y bueno, yo no pude porque yo estaba con mis muletas, pero Cristina y otra persona la tuvieron que ayudar a subir, porque a pesar de tener la rampa, dejan un espesor entre el pavimento y donde comienza la rampa de 5 o 6 centímetros, que es imposible que una silla de rueda sola pueda subir. Si la persona tiene que hacer fuerza con su brazo, es imposible que suba. Claro. Sí, entonces, además, digo, además de saber esto por caminar la ciudad, este, te vas a reír, pero yo fui niñera y tuve que llevar a un chico en cochecito. Claro. Y también es absolutamente controvertido para ese tipo de tarea. O sea, no tiene que ver solamente con una cuestión de movilidad o de circunstancia motriz. Digo, mucha gente necesita llevar cochecitos, carritos, este, lo que fuera. Y la verdad es que es realmente muy caótico. Sí, yo creo, sí, las mamás hoy en Buenos Aires que llevan a su nene con un cochecito le tienen que poner cinturón de seguridad más que claro, hasta en realidad, acá. Sí, sí, sí, es terrible. Es terrible porque en cualquier momento al pibe lo perdés. Se te cae en mitad de camino, claro, si no lo aseguras bien. Pero bueno, esto es una información que nos llegó de parte de, bueno, de la parte de prensa de del diputado Camps, que presentó este proyecto que fue aprobado, y veamos después cómo se pone en funcionamiento. La intención parecería buena. ¿Cómo después van a distribuir las 200 licencias de taxis? ¿Cómo se van a adecuar los taxis? ¿Quién va a hacer el negocio de esto? Porque sabemos que siempre atrás de esto hay un negocio. A ver, no lo digo por Adrián Camps y quienes presentaron el proyecto. Ellos lo presentaron con la mejor buena intención. Pero por ejemplo, hoy también teníamos previsto una entrevista con un taxista que yo me encontré cuando fui a la reunión de desayuno que hacen los barrios Rodríguez Larreta. Uh-huh. Y es un taxista que trabaja en taxista, tienen una página en Facebook, un sitio en Facebook que se llama Taxistas Unidos Cava, y donde ellos no se sienten representados por ninguno de los sindicatos taxistas, ni de los peones, ni de los patrones, y ellos están reclamando y están peleando por todos estos nuevos negocios, como Uber y como otras más, donde le están dando autorizaciones, aunque todavía las leyes, por ejemplo, no están votadas, pero sin embargo en Sacta, ahí en el Parque Roca, están habilitando taxis para estos servicios que no son legales porque todavía no hay ley. Claro. Como decía Rodríguez Larreta, bueno, pero no son ilegales. Claro, no son ilegales pero no, porque no hay ley. Pero tampoco es legal porque no lo podés aprobar si no hay una ley que los rija. Claro. Bueno, me contaba él que estuvo hoy estuvieron haciendo una asamblea quienes están unidos en esta organización de Taxistas Unidos de Cava. Él no estuvo en ese momento, pero es probable que para la semana próxima podamos tener una charla con él para saber qué fue lo que resolvieron, pero me contaba hoy, hablando telefónicamente a la tarde, que la situación para ellos no da para más, porque ante todos los reclamos que están haciendo ante el gobierno de la ciudad, no le están dando absolutamente ninguna respuesta y siguen adelante con su política de todo este tipo de aprobaciones. Claro. Así que bueno, si le parece a Nati, hacemos un pequeño separador y vamos a volver a otro tema también de la Ciudad de Buenos Aires, que en algún momento lo tratamos y no lo tratamos en nuestro programa, creo que lo hemos tratado también en el Enredando las Mañanas, que tiene que ver con el Corralón de Gaona, que es un corralón que está funcionando allí, organizaciones sociales para hacer actividades culturales, y donde el gobierno de la ciudad está exigiendo un desalojo, la jueza ya lo planteó, y creo que tenemos un audio que quizá lo podamos escuchar y nos sirva un poco para poner en contexto qué es lo que está pasando ahí en ese corralón, que ya viene con este conflicto hace varios meses, ¿verdad? Bueno, muy bien. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, aquí estamos otra vez tratando o empezando a difundir una situación que necesita repercusión, ¿verdad? Sí, no sé si ya estamos para poder escuchar el audio. Sí, estamos, lo mandamos. Bien, y después lo ponemos en contexto. Perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Nicolás, acá soy participante de Corralón, tanto acá de la CAMPE como de la Mesa de Trabajo y Consenso. Nosotros tomamos la medida esta de fuerza de la CAMPE a raíz de una orden de desalojo emitida por la jueza Andrea Danas, que con intimación de la Policía Metropolitana. Tomamos esta medida de fuerza porque vemos que no tenemos ninguna garantía de que continúen las actividades culturales, sociales y científicas acá en el Corralón de Floresta, en el cual, digamos, habitamos hace más o menos más de 10 años. Es un espacio, recuerdo, el Corralón es un espacio recuperado por vecinos a raíz de la crisis del 2001, luego también de los fusilados en Floresta, la masacre de Floresta que ocurre en diciembre del 2001 por un policía retirado, en otro caso de gatillo fácil, pero a raíz de eso el barrio se organiza y termina recuperando el espacio alrededor del 2005. Así que por eso estamos hace más de 10 años. El espacio este era un espacio que ya estuvo transformado en basural, abandonado por el Estado. Y estos grupos culturales, nosotros mismos, vecinos, hacemos mucho énfasis en que somos vecinos y vecinas, empezamos a darle vida, ¿no? Con actividades culturales para toda la comunidad. Y es muy lindo ver cómo se acerca el barrio, cómo se acerca gente de Gran Buenos Aires, de todas las provincias, hasta del exterior y la ciudad de Buenos Aires, a tomar talleres, a dar talleres, y que nos encanta pensar el Corralón como un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro donde se puede crear y donde se puede encontrarse con la otra persona de lo genuino. Y bueno, particularmente esta crisis, digamos, que estamos viviendo ahora, que también la vemos que está en el país, tanto como en Latinoamérica también, nosotros la estamos viviendo acá con una campe en la calle, como medida de fuerza, para visibilizar todo esto, para ver si podemos gestionar al momento estas garantías, ¿no? De que se continúen las actividades, que recalcamos, son para la inserción social, de arte, de oficios, y que acá, bueno, la medida de fuerza que tomamos es pacífica, totalmente pacífica, está libre de alcohol, libre de drogas, es de modo asambleario, o sea, todos los que están acá tenemos asambleas todos los mediodías y todas las noches para ver cómo sigue esta medida, cómo nos organizamos. Y bueno, esto es importantísimo que estemos haciendo una nota también sobre esto, ¿no? Como les agradecemos muchísimo, pedimos a la gente que se acerque, tanto a la CAMPE como a aportar de lo que pueda, desde comida, desde su buena onda, desde poner su carpa, o desde, por ejemplo, difundir como lo están haciendo ustedes, y como cada uno tal vez desde su Facebook, desde el boca en boca, que siempre convoca mucho, lo puede hacer. Así que invito a todos a Floresta. En este momento es una de las luchas que se lleva a cabo en Gaona 4660. Nos van a ver porque estamos en una campa en la calle, en Gaona y Sanabria, más particularmente. Y el Facebook es Grupos Culturales del Corralón de Floresta. Pueden buscar por ahí o mandar un mail al corradefloresta@gmail.com. Sumamos adhesiones de movimientos, adhesiones de organizaciones, y eso, estamos pidiendo ayuda también. Bueno, clarito lo decía, ¿no? Claro, lo vamos a seguir el tema este, porque ya viene de hace meses que insisten en desalojarlos, no sabemos para qué, es ahí el corralón que era en Gaona y Gualeguaychú, por ahí más o menos, y Mercedes. Claro. Bueno, ¿te parece que hacemos una pequeña cortinita y cerramos? Con dos temas, ¿no? Uno, que esta semana se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara, y mañana es un nuevo, entre comillas, aniversario que celebran. En algún momento le pusieron Día de la Raza, después le dijeron Día de la Hispanidad, no sé cómo se llama, nosotros creo que más ahora o menos... Ahora se llama Día de la Diversidad Cultural o algo así. Día de la Diversidad Cultural, nosotros le decimos el último día de la independencia de los países originarios y el primer día del saqueo de América, ¿no? Exacto. Un poco así, más o menos. Algo así. ¿Sí? Sí. Algo así es. Bueno, nada... Sobre el Che no hay mucho que decir. En Cuba está venerado como un héroe junto a Camilo Cienfuegos. por supuesto después de Fidel, pero hoy justamente yo estaba escuchando antes de empezar el programa a Carlos Morchio, Tengo una idea, y creo que lo dijo muy claramente, allí en Bolivia, más allá de sus errores y sus métodos, si se coincide o no en cuanto a los métodos de la acción guerrillerista individual, al Che lo dejaron solo, pero además no lo dejaron solo, sino lo vendieron, lo entregaron. Y lo entregaron los mismos que hasta el día de hoy, después de casi 40 años, 67, si mal no recuerdo, lo siguen tomando como héroe, cuando muchos de ellos lo traicionaron, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y por el Día de la Raza, o por el Día de la Hispanidad, o por el Día de la Diversidad Cultural, o por el Día del Saqueo, también creo que nosotros tenemos que darle una vuelta de tuerca a todo esto para realmente recordar qué fue lo que pasó con los pueblos originarios de América Latina, ¿no? Y que todavía hoy tenemos la capacidad de escuchar a muchos de esos que fueron los saqueadores diciendo que fue lo mejor que pudo haber pasado en América, ¿no? O en nuestros países. Sí, absolutamente. ¿Mm? Sí, sí, estamos de acuerdo y además... Bien, ¿te parece...? Yo... Sí. Sí, no, decía que estamos en un momento... qué sé yo, esto que se menciona siempre en relación a la batalla cultural, ¿no? Que la batalla cultural, de hecho lo decía Liliana Daunes, ¿no? Si no toca las raíces de la opresión, si no es una profunda concientización, se puede desdoblar, deshacer, se puede volver atrás tan fácilmente como se avanzó. Y eso quiere decir que los avances pudieron ser endebles o superficiales, y me parece que eso es lo que hoy habilita que retrocedamos incluso en términos de independencia política. Así es. Bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando justamente con un tema que, por más conocido que sea, tiene su autor... de la letra y su autor y su cantante, que es tan conocido, pero es tan hermoso lo que ha podido plasmar Carlos Puebla en este tema, ¿no? Hasta siempre, comandante, y con eso creo que nos despedimos en el programa de hoy, agradeciéndole a Nati ahí en el estudio, a Julio Pardo en la 690 y a vos, Rosaura, por todo lo que hiciste hoy y el esfuerzo de todo este fin de semana en el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Nos vamos escuchando a Carlos Puebla? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.